paso. Pa' la Rochaves y pa' los giles rafagazo. Los pibes, las pibas, las manos arriba, que arranca la gira. Regaté 50 mil y me compré dos zapas. Si me quiere quedar con el vuelta, si son las gatas. Mi compañero juega duro, transpira la casaca. Me regaló dos anillos, cadena de oro y plata. Las morochas son una piola como Gian Chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar, la actitud de lata. Seguro que le meten, pero no como en lata. El único rapero vivo que no es rapa. Ahora que estoy más lindo, me dicen pa' ser tapa. Entre todos los nuevitos, el que más destaca. Y como saben que me vuelo, ninguno me ataca. Y que prueben si quieren, que yo le meto duro, duro, duro. Oh, ah. Las morochas son una piola como Gian Chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar, la actitud es lata. Seguro que le meten, pero no como en lata. El único rapero vivo que no es rapa. Y como saben que me vuelo, ninguno me ataca. La puse a perrear en frente de sus amigos. Pasa que de guachi me gustan los líos. En la calle ya saben que son más atrevidos. Acá ladran los perros y se escuchan los tiros. La puse a perrear y quería caviar. Y rompió una botella y lo invité a pelear. Y le dije a los gatos, dejen de mirar, que yo la hago al toque y lo hice tocar. La puse a perrear y tuve que frontear. Y me hice el piola, no podían parar. Me empecé a acelerar y dijeron ya está. Me saqué la remera, al toque pim pum pan. Las morochas son una piola como Gian Chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar, la actitud es lata. Seguro que le meten, pero no como en lata. El único rapero vivo que no es rapa. Y como saben que me vuelo, ninguno me ataca. Atentamente, la banda de los millones. Atentamente, la banda de los millones. Atentamente, la banda de los millones. 7, 2, 3. Yo soy CF, mami. Con el peso en los controles.